Cuatro esquinas, nos toca con la mane, toca a mi cuñada y a mujer do meu irmão. La la la la, ya la la, la la la, la la la. Esta música festiva, con esta música de outono, pois damos ya benvida a un grande amigo e colaborador, que ademais é un representante dos bercianos en Cataluña, sí. Presidente precisamente da Sobecat. Saudámolo moi cordialmente. Moi boas tardes, Juan Pedro. Julio, boas tardes. Moi boas, boas tardes. Bueno, aunque nos escuchemos un pouco lejos, es por culpa de las comunicaciones, que sabes que aquí últimamente pues tenemos unas pequeñas deficiencias, pero las subsanaremos poco a poco. Intentaremos, por lo menos. Claro. La primera cosa que tenemos que hacer es felicitarte porque, bueno, habéis entregado un premio en Galicia este verano a un grande del Bierzo, ¿no? Pues sí, este año pudimos celebrar lo que es la Xuntanza nuevamente, 2019 en Galicia. Celebramos lo que es y la entrega de dos grandes premios, la verdad. Dos grandes premios que entregamos, fue uno a la empresa Embutido Santa Cruz, población de Bembibre, una empresa colabora con nosotros, que yo creo que de muchos años, ¿no? De muchos años. De cara a lo que es Galicia, se merecía también este reconocimiento y homenaje. Muy bien, muy bien. Y otra persona más, ¿no? Sí, y el segundo se lo entregamos a Mercedes Lendoiro. Uh-huh. Mercedes Lendoiro representa aquí en Barcelona a Reformas Carrete. Reformas Carrete, sí, sí, sí. Es una empresaria también que ha estado trabajando con el día a día y también encontramos dentro de lo que es la Asociación de Bercianos Oportuno lo que es el rehacer ese reconocimiento. Sí, sí. Esa labor que aquí en Cataluña ha llevado año tras año. Un referente. ¿No? En las reformas domésticas, apoyando lo que es la gente de lo que es Galicia, de lo que es el Bierzo, y yo creo que ha valido la pena también ese reconocimiento 2019 como Xuntanza. Un referente para todos los gallegos y para bercianos, que también ella tiene muchísima relación. Bueno, pues eso, felicitaciones por el trabajo que habéis hecho. Y ahora nos tienes dar una, bueno, noticia, ¿no? Hablar de un gran evento que estáis preparando ya, ¿no? Pues sí, nos vamos ya a lo que es el magosto. Estamos en fechas de otoño, estamos en fechas de invierno, las cuales es prodigio para nosotros el poder celebrar la castañada, magosto, castañada aquí en Cataluña. El próximo día 9 exactamente, estamos en noviembre, es decir, el próximo sábado. Ajá, ay, mira. El próximo sábado celebraremos lo que es magosto aquí en Cataluña, esta fiesta popular con una cena gastronómica en el restaurante Can Mauri, en la población de Poliña, en Barcelona. Ah, muy bien, estupendo. Que bueno, que los que quieran participar tendrán que ponerse en contacto con vosotros. Facilítanos un teléfono, un correo. A ver, dinos. Os facilito como habitualmente tenéis el teléfono mío, el 637-589-682, que estoy disponible en todo momento para cualquier consulta, cualquier comentario y amablemente os puedo hacer la reserva sin ningún problema y ahí estaremos para disfrutar de esa velada. Y también en la Sobecat, en la página del Facebook también aparece la celebración esa, ¿no? Exactamente, sí, a través de la Sobecat también podéis encontrar lo que es nuestra página a través de Facebook, lo que es el día a día, el hacer, el estar ahí, hacer la reserva, pero que sin ningún problema estaremos ahí. Yo creo que poco a poco estamos acercándonos a este día, a este evento. Las plazas van ya contando justas en los próximos y acercándonos a los próximos días, pero bueno, contar que nos queda una semana solo. Ajá. Bueno, pues eso, que tengáis un gran éxito, que seguro que tendréis muchísima participación. Lo que acabas de decir tú, que se ponga en contacto cuanto antes, porque esto, quieras o no, va adelantándose y las reservas... Y va corriendo el tiempo. Eso. Las reservas corren el tiempo y, bueno, prácticamente hasta el día 6 como máximo, pero la celebración es el próximo día 9, sábado día 9, a las 19 horas, a las 21 horas en el hotel Carmauri, en la población de Poliña. ¿Qué te iba a decir? Hay un berciano, un ilustre berciano que te manda saludos. Ajá. Que es Jorge Prado Meraño. Un gran gaiteiro. Ajá. Pues aceptamos sus saludos, el cual pues nos gustaría verlo nuevamente, que estuviera con nosotros y por qué no. A ver si un día... cuando se haga la fiesta del botillo lo traéis. Ajá. Y de paso, pues que pruebe, que nos vea, que vea a los bercianos aquí en Cataluña y los que nos sumamos con vosotros también a la fiesta del botillo. Pues es un buen apunte para tomar nota, Armando, el cual te agradezco lo que es la colaboración tuya, que sabes que siempre estás ahí trabajando con nosotros y bueno, tenemos ya planteado lo que es el Festival del Botillo 2020. Ah, sí, eso puedes ir adelantándolo entonces. Pues ya tenemos planteado lo que es esa declaración para el próximo Festival del Botillo 2020, que será el próximo día 15 de febrero. Caray. Ay. O sea que ya tenéis conectado con... continuaremos con el mismo local o el mismo sitio de realización, el mismo evento. Sí, celebraremos también en el Hotel Front Night Congress, en la localidad de San Boi Llobregat, la celebración de lo que es el Festival del Botillo 2020. El cual, pues, como tú ya sabes y como muchos de los oyentes también nos conocen, es un hotel el cual nos satisface para lo que es el poder trabajar, el poder hacer tranquilamente y que un año más nos acogemos a las instalaciones que están ahí dentro de este hotel. Yo creo que vale la pena el seguir insistiendo, el seguir festejando lo que es los festivales del botillo dentro de las instalaciones del Hotel Fronal Congress y un año más estaremos ahí presentes. Porque ya en mi barrio, allí en Belviche, pues ya hay mucha gente que me pregunta que este año vamos todos a la fiesta del botillo. Y digo, hombre, hay que ir. Ya me preguntan si sé algo, si no sé. En fin, que están preguntando ya. Sí, sí. Bueno. Pues sí, puedes comentar de que ya prácticamente está montado. Tenemos, más adelante seguiremos hablando de este tema, pero este año la Asociación de Bercianos ha intentado celebrar lo que es el evento con dos homenajeados. Tenemos dos homenajeados este año dentro del Festival de Botillo, lo cual yo creo que vale la pena el estar presente. Hombre. Y será un buen evento para lo que es el acompañamiento de un año más. Uh-huh. Volvemos a repetir, todos los que quieran participar o que quieren estar con vosotros tienen que ponerse en contacto contigo o con alguien de Asobecat para ese magosto berciano que se celebra en el restaurante... Carmauri, en la población de Poliña. Carmauri, que el año pasado también se celebró ahí, ¿no? Sí, lo celebramos allí, también muy acogedor, muy entrañable, mereció la pena y por eso volvemos a repetir este año nuevamente con ellos. Sí, señor. Castañas del Bierzo. Estarán presentes, por supuesto. De una zona determinada, ¿no? Sí, son de la población de Noceda del Bierzo, de la cooperativa Noceda, de allí. Noceda. De Noceda del Bierzo, y yo creo que vale la pena el poder degustar las castañas que año tras año están presentes con nosotros y ahí estarán, puesto que generosamente nos las envían desde la cooperativa y un año más están presentes. Pero de ahí he probado yo hace pocos días. Bueno, pero que lo que sí es interesantísimo, no solamente las castañas, que además y fiesta que hacéis después, casi siempre remata todo eso con celebración de fiesta y baile. Sí, lo que sí es cierto es que en el restaurante hay una cena especial, ¿no? Sí, hay una cena especial, hay un evento especial y sobre todo hay también en moderación a los gallegos una pequeña queimada que haremos al final de festejo. Ahí andará un tal Manolo, ¿no? Sí. Manolo Barcia. Sí, Manolo estará presente con nosotros amenizando lo que la fiesta, como buen berciano también, como buen organizador evento y trabajando pues como toda la junta de lo que es Also Beicate estará presente. Pues muy bien. Lo que creemos y lo que deseamos es que tengáis un gran éxito, que todos los que participen lo pasen bien y que, no sé, a lo mejor aquí Armando se apunta, pero... Bueno, tú ya estás apuntado. No sé si podré, pero lo que sí es cierto es que yo sé que cuando hacéis una celebración siempre la participación de los bercianos y lo que vosotros organizáis tiene gran repercusión y éxito casi garantizado. Os deseamos que lo paséis muy bien y gracias por atender nuestra llamada y darle a conocer a todos nuestros oyentes vuestras celebraciones. Muchas gracias a vosotros, gracias a los oyentes que estáis ahí y exactamente, es un éxito total dentro de la organización, dentro de lo que es el evento y dentro de poder estar los vecinos y amigos juntos en un día más, en una fiesta más. Pues nada, todo lo que podamos nosotros hacer desde aquí para esta organización, como algún contacto o algo, aquí estamos. Vale. Muy amable, muchas gracias, un abrazo para todos. Una aperta grande, Juan Pedro, hasta otro momento. Nos vemos. Hasta luego. Encantado. Bueno, pues eso. Temos moita satisfacción por o feito de que, en realidad, a todas as persoas que chamamos sempre nos atenden moi amablemente. Sí, desde logo. Vamos a continuar adubiando isto, como dixemos, coa nosa música. Aí vamos. Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Prata, teño calderilla e cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou pobre. Escorre